hagas para que veas mi sufrimiento. Sé que ya no me quieres, también sé que te burlas de mí, pero mi afán es poseer tu cariño, tenerte a mi lado una eternidad. Linda, no me niegues tu amor, ven a calmar mi dolor. Somos tú. Vamos a gozar, vamos a bailar.